a mis 40 con los 40. La que sigue aquí soy yo, te lo digo a ti. Mírame y dime qué es lo que ves. Esa mujer que perdiste una vez. Aquí estoy sin mirar atrás, sigo mi vida sin más. Sin comprender cómo ni por qué me dejaste marchar, todo te pude dar. Estuve al borde del abismo por tu amor. Lejos de tu mar me siento más firme. Quédate donde estás tú. Soy yo la que sé. Soy yo la que sigue.